Roll. Estamos otra vez. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Vamos para allá! Pequeño Ternasco en acción. Me rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 668 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por más de 30 emisoras y plataformas, streaming y FMs estatales e internacionales, que pasa nuestra señal, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Escuchar Pequeño Ternasco convierte tu día en un día sagrado, en a holiday. Como el título del tema que estás escuchando, el nuevo sencillo extraído de Palms and Kings, el más reciente trabajo de Miles Kennedy, los suyos, el más reciente trabajo de Alter Bridge, Puente Viejo. Acabo de descubrir una cosa muy interesante. Cuando atiendes el correo de un grupo, pones su canción y les mandas un correo y un Instagram diciéndoles que les has puesto, van y se enfadan. Que a dónde voy metiéndoles prisas, me decían los Romeo. Pero a la que se vayan con Julieta a tomar por culo. No entiendo. Yo tampoco, pero es lo que acaba de pasar. Por nosotros no será, que ayer hicimos sonar uno, el primero de los sencillos que quieren lanzar en este 2023. Venga, venga, venga. Save, I hold my tongue as I close the door before I walk away. de metal, pequeño terrasco. Casi me lo podía haber guardado esto de los Romeo para las bizarradas, pero tampoco lo vamos a poner en una sección tan fantástica como esa, ¿verdad? No le vamos a dar tanto protagonismo. Con lo dicho, más que suficiente. Bueno, ya tenemos a un montón de gente escuchando los primeros improperios de Pequeño Terrasco, en riguroso directo en toda España, están en unos cuantos países de Europa y buena parte de Hispanoamérica. Si nos estás escuchando vía podcast, nuestro agradecimiento también para ti, amiga o amigo. Nos llegan también los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, de nuestro Ternasco Fer, que nos dice que... Espera, que no puedo verlo, a ver. Y nos están escuchando 20 puncarras y medio barrio con buen sonido en la plaza, en la plaza donde está situado el CSA Magallanes, en el barrio La Florida, en Alacant. ¡Saludos para todas y para todos! Obviamente, conforme nos vayan más llegando más saludos de nuestros ternascos y ternascas incluidos en ese grupo de la Conciencia Rockera, iremos aquí reproduciéndolos como manda San Pere de Galanda. Teruel. Hoy parecía que iba a ser un día de estos que me iba a tener que inventar cosas para llenar el programa y darle el dinamismo habitual, pero al final ha resultado que no. Tenemos muchas noticias que dar. Rosa, Rosa, de primera de los titulares en esta sección de las novedades destacadas. The 59 Sound actúan este viernes. Efectivamente, nuevo concierto de los malagueños. Que van a estar en la sala Heartbreak de Agua Dulce, en Almería. Abriendo los conciertos de febrero, la programación de febrero de esta sala almeriense. La cita este viernes 3 de febrero desde las 23 horas. Con entrada gratuita, amiga y amigo. Si estás en la parte más, no sé si se dice septentrional o qué, bueno, en la zona sur del Levante españistaní, por la zona de Almería, tienes una excelente oportunidad este viernes 3 de febrero a partir de las 11 de la noche en la sala Heartbreak de Agua Dulce, de disfrutar nuevamente de los 59, de The 59 Sound, de los cuales vamos a escuchar uno de los cortes incluidos en su último y más reciente trabajo, ese EP titulado Scars. Esto es Mira esa señora, What's That Woman? Stop it! bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Lo decíamos ayer y te lo recordamos hoy nuevamente. Efe, este sábado en Navarra. Te estarán compartiendo escenario, abriendo más bien para la gente de Cuatro Madres en la Sala Totem Aretoa en Villava. Ya sabes, ahí cerquita de Iruña. Este sábado 4 de febrero, a partir de las 19:30 horas, está prevista la apertura, a las 20 el inicio de los conciertos, por un precio único, tanto de en taquilla como anticipada, de 10 euros más gasto de gestión. Podrás ver a los F en concierto. Al igual que ayer, en el artículo que va a acompañar el podcast de hoy, o que acompaña el podcast de hoy, si nos estás escuchando vía podcast, encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto de los F más los Cuatro Madres, hemos dicho. Sí, Cuatro Madres. Encontrarás link directo a la venta anticipada para este evento del próximo sábado 4 de febrero en la Sala Totem en Villava. Ayer, insisto, lo anunciábamos y lo recordábamos, pero es que ayer no pusimos canción de los F, y esto es un pecado muy grande que no se debe volver a repetir. Así que ya que estamos repitiendo e insistiendo con ese concierto, vamos a escuchar, porque además me he dado cuenta que mira que llevaba ya tiempo funcionando el último disco de los F, el titulado Ni Realidad Ni Quimera, pero aún no habíamos puesto todos los temas. Nos quedaba de poner, por ejemplo, el corte número 8. Uno de los temas que probablemente caigan en ese concierto en la Sala Totem de los F este sábado 4 de febrero en Villava. Y que hace que F estén sonando aquí en Pequeño Ternasco de nuevo. De nuevo mi cabeza loca, que además es el título de esta canción que estás escuchando. ¡Eso es F! ¡A un panero él! Ahora te darán mis sueños. De nuevo mis putas historias me alejan de ti. De nuevo he liberado el preso que hay en mí. De nuevo al abrir los ojos y a la primavera. De nuevo ese pobre loco arde en la hoguera. De nuevo he vencido a lo añejo sin saberlo. De nuevo me estoy haciendo viejo siendo nuevo. De nuevo descubro el amanecer. Que cada gramo de tu piel sabe a viento y a romero, agua dulce y a jazmín. Y a detener el tiempo. De nuevo he vencido al invierno en esta mierda de abril que siempre se me hace eterno. Quiero volver a dormir y que se despeine el viento. pobre infeliz que aparece en el reflejo. De nuevo no me sale de los huevos despertarme sin dormir de este sueño de necios del vivir. De nuevo me recuesto junto a ti mientras te escucho pulir tus alas hechas de sueño. Ternasco Catalonia Crew, SDS, ya la escucha, wow, yeah. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Para finalizar con este bloque de noticias destacadas, la noticia pues que más ilusión nos ha hecho, entró ayer a última hora de la noche, y esta mañana ya tenemos Roxa Rosae a los... Deacon se unen a bandas asociadas. Efectivamente, el cuarteto jerezano se acaba de sumar al proyecto Bandas Asociadas. Ayer mismo, bueno, ayer mismo nos... Sí, ayer mismo se sumaron, hoy nosotros hemos respondido y hemos creado su espacio en la web, y obviamente empezamos a darle la difusión, toda esa difusión que somos capaces de dar, y de estar pendientes de nuestras bandas asociadas, pues también la van a disfrutar desde ya mismo los chicos y la chica de Deacon. A los que de esta manera damos la bienvenida oficial desde Pequeño Ternasco al proyecto Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com. Si tienes una banda, y sé que varias de ellas hoy nos están escuchando en directo, y no digo nada a nadie, pero ya los nombraré en su momento. Pues estaremos también bien contentos de que se unan a este proyecto de difusión y esfuerzo colectivos de programas de radio, webs especializadas y las propias bandas, pues para que esto que tanto nos gusta, nos divierte, nos entretiene y nos apasiona, que es el rock, ya no te voy a decir que recupere, recupere los el brillo de tiempos anteriores, pero por lo menos que no decaiga más, porque anda que no nos dan pa'l pelo, A mí concretamente no me dan nada para el pelo. Así me va. Bueno, venga, vamos a hablar de los Deacon, que me voy por peteneras. Tienen tres trabajos discográficos lanzados. El más reciente de ellos lleva por título Arrastrándose. Y precisamente para celebrar que Deacon se acaban de integrar en el proyecto Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com, vamos a escuchar el corte número 3, ese corte, ese tema que da nombre a su más reciente trabajo discográfico. Amigas y amigos, Arrastrándose, de los Decum. ¡Hey tú! ¿Qué tal? ¿Quieres venir conmigo? Que no han venido arrastrándose, no, pero sí que le cantan al arrastre. ¡Vamos ahí! Coge el bolso, mira, está en el suelo. Hay algo escrito, es para ti. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Por primera vez en esta sección de las viejas glorias metemos a una banda estatal, a una banda de Pakistán. Pensabais que me habíais comido el tarro. Volvemos a la tierra. Los Death con Dos, la renovada formación rap metal galega, anuncia con este nuevo sencillo que ya está escuchando su próxima gira. Un tema que, para darle nombre, han unido los títulos de dos de sus más conocidos éxitos del repertorio de Death Con 2. Si recordáis, Acción Mutante y Armas Pa'l Pueblo, pues con esas dos canciones han sacado un título para esta. Mutantes Pa'l Pueblo, en lo nuevo de Death Con 2. Desafiando a los todas del imperio. De esas viejas glorias que nos encanta seguir escuchando. Radioactivas, contagiados, sediciosos, antisistema, todos de un sistema bochornoso. Amigos de taberna, de lo que ha salido mal. Siempre del lado de un colapso, OnlyFans. Harto de mantras. dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Pues hoy nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, dos bandas. Aquí la primera, la siguiente la escucharemos al final del programa. Si quieres sonar en Peligros de Nasco, haznos llegar tu material a info@saltomatarradiorock.com. Repito, info@saltomatarradiorock.com. Spectre. Es el título de lo que fue primer adelanto del EP debut de este proyecto thrash metal unipersonal, ideado y ejecutado por el músico residente en Murcia, Javier Núñez. Ese proyecto se llama Evil Never Lose. La banca siempre gana. Porque el mal nunca pierde. Venga, thrash metal de calidad sonando en Pequeño Ternasco. Evil Never Lose, Spectre. Y mandamos un saludo para Javier, que sabemos que lo está escuchando ahora mismo. Oh, el favor, ¿eh? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Si te acabas de conectar al directo, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y más de 30, o en tu emisora favorita, porque son más de 30 las FMs y plataformas online estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo o en diferido. Si nos estás escuchando vía podcast, probablemente sea porque has encontrado el podcast diario de Pequeño Ternasco, disponible cada día de lunes a jueves a las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de esta emisora o en la propia web, en asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal o bien en lista de podcast o en Noticias Rock, y una vez que se despliega el desplegable, valga la redundancia, pinchando en el nombre del blog de este programa, que es Ternasqueando. Bueno, vamos a por esa sección en la que no vamos a incluir a los Romeo, ni en esa sección ni nunca jamás, porque como no les gusta salir aquí, no se les va a poner más. Les pones y se enfadan, pues oye, claro. Venga, vale. Venga, la primera vez cerrada. Va a una hamburguesería, pide una sin nada y recibe solo el papel de envolver. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque me parece que al que ha generado esta noticia le han pillado con el carrito del helado. Un vídeo en redes sociales muestra el experimento de un muchacho que pidió una hamburguesa sin nada en un McDonald's y que se ha transformado en todo un fenómeno viral. A través de esas maquinitas tan de moda últimamente, las que se hacen las órdenes de pedido, el usuario solicitó una hamburguesa sin bollo, sin carne, sin queso, sin cebolla, sin tomate y sin salsa. Vamos, solo aire dentro del papel que envuelve la comida. Pero como os decía, no vamos a chuparnos las pollas todavía. Para muchos usuarios, perdón, el vídeo tiene un tufillo bastante grande a falso, y falso de proporciones bíblicas además, ¿eh? ¿Por qué no muestra el ticket de compra que detalle la falta de ingredientes? ¿Qué cobra McDonald's solo por el envoltorio? ¿Olerá el papel hamburguesa? Además, si esto no es suficiente, hay otra prueba irrefutable. En el vídeo se ven pequeñas manchas de grasa. Así que algo había dentro del papel antes de hacerse el vídeo, ¿eh? Claro, yo cuando he leído el titular me he acordado de lo que hacía yo en el bar cuando me pedían una jarra con limón. Me agarraba, pillaba un limón y lo metía dentro de una jarra. Pues si has pedido eso, pues toma. Pero no, este no es el caso. Y por lo que comenta la peña y por lo que se ve en el vídeo, parece que es un fake tan grande como si en vez de que ha pedido una hamburguesa sin nada, hubiese contado que había pedido unas croquetas de Castro. Segunda vez, ejem, que hacemos sonar en el programa a este irreverente trío que responde al nombre de Tribu Terrible. Y a tenor de los títulos de las canciones que nos han ido mandando, me voy a tomar la libertad. Es que la anterior se llamaba Hamburguesa. A ver. Pues me voy a tomar la libertad de etiquetarlos como punk gastronómico. Tribu Terrible, croquetas de Castro. Mando también un saludo a los Tribu Terrible, que también sé que nos están escuchando. Y esta vez me hacéis el favor de contestar el correo. We'll be right back. los esas magníficas croquetas. Pero ten cuidado, no te olvides la cabeza, que la vecina es muy discreta. Croquetas de Castro, de carne humana. Croquetas de Castro, los flipa el sabor. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Menos mal que hoy hemos comido antes del programa, si no me habría entrado un hambre. Vamos a por el siguiente titular, por la siguiente bizarrada, Roxa Roxae. Detenido tres veces por llamarse igual que un narcotraficante. ¡A la mierda, joder! Pues sí, que me llamo igual, pero que no soy él, copón. El hombre, René Martínez Gutiérrez, de 46 años, es un padre de familia sin ningún tipo de antecedente. Sin embargo, comparte nombre con un narcotraficante peruano buscado por delitos nacionales e internacionales. Es por esto que en los últimos 13 años ha llegado a ser encarcelado, no detenido, no, encarcelado hasta en tres ocasiones distintas. Aunque René siempre demostró que todo se trata de un error. Vamos, que a pesar de sabérselo, le siguen deteniendo. Yo lo siento mucho. Y luego dice que la policía no es tonta. Pues ya ves que no tiene razón el dicho. La primera vez que fue detenido ocurrió en 2010. En aquella ocasión el hombre acudió a la comisaría local de Bogotá, Colombia, para solicitar sus antecedentes judiciales y así poder abrir un negocio. La policía de Bogotá, tal y como ve el nombre, agarró y descubrió la orden emitida por parte de Perú para detener a René Martínez Gutiérrez, por lo que permaneció en comisaría durante 8 días. Que para cerrarlo se dieron prisa, pero para comprobar que no era él, 8 días tardaron, ¿eh? Casi nada. Tras ser puesto en libertad, acudió a la Embajada de Perú, así como a la Corte Suprema de Justicia y a la Interpol, aunque ninguna de estas entidades le dio solución al problema. ¿Y a mí qué me está contando? Pues no se llame usted así. De hecho, al año siguiente, cuando acudió a una comisaría de la capital colombiana en calidad de testigo tras un robo en su negocio, ¿a quién detuvieron? Al ladrón no, a él. esta vez lo tuvieron detenido 2 meses. René se vio encarcelado injustamente en la prisión de La Picota hasta que las autoridades pudieron confirmar que no se trataba del narcotraficante. Tras salir de prisión, harto ya de todo, finalmente decidió emigrar a Estados Unidos en 2012. Todo parecía ir bien hasta este 2023, que por problemas de salud de su padre, René tuvo que volver a su país natal. Al llegar al aeropuerto de destino, de nuevo fue detenido. Y sigue encarcelado hoy en día y a la espera de una solicitud de extradición por parte de las autoridades peruanas para poder volver a ponerlo en libertad. Pero cágate que esto no es lo peor. Esto se ha llegado a convertir en un tema de Estado en Colombia, ya que mientras permanece detenido, que todavía está encarcelado, su padre ha fallecido sin poder llegar a despedirse de él. Y de paso, pues darle las gracias por ponerle ese nombre que tanto le está haciendo sufrir. Sufrir, suffer. Es el título del primer sencillo publicado por esta nueva formación thrash groove madrileña con voz femenina que responde al nombre de Aterra y que tan buena pinta tiene. Aterra, suffer, sonando en Pequeño Ternasco. Rise, suffer. There's no desire. asaltomataradiorock.com. Lo de todo esto de las bandas con que se enfadan si les mandas un correo para decirles que les has hecho sonar, nos escribe en el chat del grupo privado de Terra de la Conciencia Rockera, nos escribe es que I don't understand. Yo tampoco puedo understand, maño mío, pero... Pasar de ellos como de la mierda a partir de hoy sí que puedo, así que en eso estamos. Aquí Roxana Osae a los mandos técnicos del programa. Me hace muy bien en recordarle que tenemos tiempo de sobra, así que vamos a recordar la programación que tenemos hoy en Pequeño Tarrasco, en asaltomataradiorock.com. Esa programación a la que te puedes quedar a escuchar y disfrutar a partir de ahora que cuando acabemos nosotros. Conforme termine Pequeño Ternasco, engancha en riguroso directo tu recto desde los Madriles, Trovador Urbano, con 3 horas de rock, punk y metal estatal y varias entrevistas, una de ellas creo que con la gente de Electric Flames, creo recordar. Me parece que también tiene a Los Abismo de Teruel. A las 19:00 a Madrid, desde Arrasate, concierto para ellos y ellas. También en riguroso directo en tu recto. Un poquito más tarde, a las 21:00, si te perdiste el Little Track el viernes pasado, pues hoy tienes una nueva oportunidad de escuchar a nuestra querida Ternasca, Begoña Orbe Metal. Bueno, ya sabes que la programación de Asalto Mata Radio Rock.com no para porque estamos las 24 horas metiendo ruido everywhere para goce y disfrute de tus orejas. Nos vamos a ir ahora sí a por la última sección del programa, esa conocida como... Tocamientos en... El relleno. Oh, sí. En la que vamos a escuchar a la segunda de las bandas que nos han hecho llegar al mail de la emisora su nuevo material. Aunque esta baladita titulada Lluvia de Abril, April Rain, no es precisamente nueva, eso sí, remasterizada y lanzada como nuevo sencillo. Por parte de los leoneses, Before You, que tienen pensado lanzar su nuevo y segundo álbum de estudio a lo largo de 2024. Lo que pasa que para que vayamos y no perdamos el hilo de sus novedades, van a ir lanzando temas remasterizados a lo largo de este 2023. Before You, April Rain. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse como manda San Pedro de Calanda. See you. También saludos Nafarroa Prider de Murchante de nuestro Ternasco Sanjamer, que nos dice que le está encantando este April Rain de los Before You. Para cerrar este episodio 668 de Pequeño Ternasco, Roxa Rosae, nos vamos ya. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo, como hago siempre y de manera muy efusiva, la escucha. Y la fidelidad. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, encarcelado porque te han confundido con un narcotraficante o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar